Y pasamos al punto número 6, acuerdo que proceda sobre la modificación de la ordenanza municipal del taxi. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Aguas, Obras Públicas y Transporte en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014, figura que en el extracto para su inclusión en los antecedentes del pleno ordinario celebrado en fecha del 29 de septiembre de 2014 y por 4 votos a favor y 3 abstenciones se acordó aprobar la decisión. Se acuerda que proceda sobre la modificación de la ordenanza municipal del taxi. ¿Conocen las modificaciones, más o menos? Yo me las leí, más o menos. Pues tienen la palabra si quiere. No, nosotros estamos de acuerdo principalmente porque venía también, como se había explicado en la comisión informativa, a tener como un trato no discriminatorio con el resto y bien establecido también por la Unión Europea. O sea que nosotros... a favor. Perfecto. ¿Coalición Canaria? Sí, bueno, en primer lugar, aclarar, o que me aclaren si me equivoco, principalmente la modificación de la ordenanza esta del municipal del taxi, lo que viene es a permitir, entiendo, si no corrigen, la existencia, bueno, que puedan dar el servicio, vehículos de hasta 9 plazas. Pero disculpen un segundo solamente, o sea... La ordenanza municipal se viene a adaptar a la ley del gobierno de Canarias, ¿no? Sí. Porque sabes que se aprobó una nueva ley nuestra ordenanza era anterior y se viene a adaptar. Bien. Respecto a las 9 plazas, y ahora sigue, la asociación de los taxistas, ellos se han reunido. Y ellos, por mayoría de los que allí estaban o de los que allí son, han solicitado al ayuntamiento. Que si se puede modificar la ordenanza, ampliándola a las 9 plazas, de conformidad con lo que dice la ley, pero que además el que se quiera adaptar a las 9 plazas, lo adapte para minusválido. O sea, lo de minusválido no lo pone la ley, lo dice, nos lo pide la asociación de taxis, que yo no sé exactamente el término exacto, la asociación de ustedes aquí, ¿cómo se llama? Así, asociación de taxis. Exacto, no. Exacto, es decir, la mayoría de los taxistas en Yaiza han solicitado que sea así. Disculpe, entonces yo sé que hay otros taxistas, porque me consta que Sisto, por ejemplo, no está de acuerdo, pero nosotros estamos con la mayoría. Entonces. Aquellos taxistas que no estén de acuerdo, ahora mismo la ordenanza saldrá a exposición pública y tienen la posibilidad de alegar lo que tengan por conveniente. Insisto, aquí no se trata, o sea, yo le hice una consulta al señor por si acaso metiera la pata en el nombre, si no le importa todo lo que usted tenga que alegar, tal y como le dije fuera, lo presenta por escrito, que si tiene razón, pues no quedará. Si tiene razón y es conforme a ley, no nos quedará otro remedio que darle la razón. Pero si no tiene razón y no es conforme a ley, estaremos con lo que diga la mayoría del sector del taxi, que son un poco los que yo creo que tienen derecho a hablar y a opinar. Y perdona, no, puedes continuar. Era un poco hacer esa aclaración. Vale, pues bueno, pues al hilo de la aclaración, nosotros estando a favor de algo que no podríamos modificar, que es que tengan capacidad hasta 9 plazas, porque lo dice la ley, entonces por lo tanto no es opinable, pero bueno, ahí está, se va a hacer, si es opinable el que lo recoja la ordenanza, estamos a favor de que la ordenanza lo recoja, como no podía ser de otra forma. Lo único, independientemente de lo que diga la asociación, ojo, con razón o sin razón, la restricción en sí, para que sean de minusválido o para cualquier otro requisito, que incluso pueda venir estupendamente bien, es decir, porque yo creo que nadie aquí o en ningún sitio va a estar en contra de que los coches estén adaptados para minusválidos. Al contrario, cuanto más haya, pues mejor, porque así pues dan un mejor servicio, ¿no? Pero, hombre, lo que está claro es que, y la digo, sin hacer un análisis jurídico, simplemente aplicando el sentido común, si la ley permite algo sin restricciones, porque por lo mismo que usted me ha dicho, sin restricciones, y nosotros se la ponemos de cualquier color, que si da igual que sea para adultos o minusválidos, o tiene que poner los sillones de color tal, o si ponemos una restricción añadida a la ley, pues en sí ya le estamos poniendo una pega a lo que la ley permite. Y estoy haciendo análisis muy, muy banal, es decir, sin entrar en detenimiento, ¿no? Entonces le digo que, independientemente de que la mayoría de los taxistas digan, oye, que queremos que sean todos de minusválidos, que a lo mejor pueden tener todos razón, claro, eso en sí es una contradicción, entendemos nosotros, a lo que la ley permite. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se trata de la razón a la mayoría o no, sino de uno aprobar normas, pues que por lo menos de primera vista sepa que cumplen con la normativa, porque si no también es un poco decir, bueno, vamos a aprobar esto por una opinión de mayoría, vamos a esperar a que alguien o no, o dentro de no sé cuánto tiempo diga algo, para después a ver lo que dicen, y según lo que digan la cambiamos, si uno ya por el sentido común. No, yo no he dicho eso. Es decir... No, sí, por ejemplo, vamos, no que lo haya dicho usted, sino que entiendo yo que si se propone, se aprueba una norma, y mañana quien sea, un juzgado o porque se traiga otra vez y se vuelva a cambiar, pues si uno ya sabe que tiene visos de que se cambie, pues desde el inicio decimos, no, vamos a hacerla bien. Entonces, yo lo que creo es que si se va a aprobar con la restricción y la norma no pone restricción, se está yendo en contra de la norma. Ya está, sin más. Sí. Independientemente de que en reunión con los taxistas, y no solo los taxistas, pero los taxistas son una parte muy importante, muy, muy importante, y por supuesto hay que escucharles, pero no todas, ¿no? Porque después están la gente que utiliza el taxi. La gente que utiliza el taxi y con ello, y en un municipio turístico, toda la gente vinculada al turismo, que también depende de los taxis. Entonces, si todos están de acuerdo en que hay un porcentaje de coches atados para minusválidos, nosotros estamos a favor de que ese porcentaje se diga, se diga qué porcentaje se quiere, pero que no se restrinja ningún tipo de vehículo, ni los de 4, ni los de 7, ni los de 9, para dar un mejor servicio, ¿eh? Pero todo eso que es opinable, nosotros basamos nuestro voto en contra de esa propuesta, ya no solamente en la opinión, que digo que saben los taxistas mejor, más que nosotros, sino simplemente porque tenemos el convencimiento, por su propia explicación de cómo es la ley, de que estamos en contra de la ley, sin estarlo expresamente, ¿no? Y por eso votamos en contra. Hombre, lógicamente yo coincido con el criterio de la mayoría de los taxistas, pero sin embargo yo no lo veo como una restricción. O sea, yo me gustaría que no solo los de nueva plaza, todos estuvieran adaptados a minusválidos. Es decir, yo creo que restringir es quitar, porque vale, tenemos un porcentaje, pero ¿qué ocurre si en un momento dado nos viene una excursión, como pasa por ejemplo en la época que viene la handbike, que viene mucha gente que necesita una flota de taxi? Es decir, yo lejos de verlo como una restricción, lo veo como adaptarnos todos a la situación del turista que nos pueda venir. O sea, yo lo veo así, yo no lo veo, de verdad lo digo, como una restricción ni que vayamos contra ley. Y coincido con lo que ha dicho la mayoría del sector en este caso. Yo lo veo así, pero respeto profundamente la alegación de ustedes y la postura de ustedes. Carmen. Simplemente por concretar, perdona, Carmen, me alito. Si quisiéramos que todos tuvieran la adaptación a minusválido, no obligaríamos solo a los de nueve plazas. Ahí está el quid de la cuestión. Solamente pero va a ser una forma de ir ampliando la flota. Bueno, es una la postura. Es, pero yo respeto su postura, yo no. No, pero simplemente puede decir que no veo como una restricción. Otra cosa es que uno esté a favor o en contra de la restricción. Es decir, mire, efectivamente, a los de nueve le vamos a exigir esto porque la mayoría quiere esto. Perfecto. Pero hombre, si es una restricción, porque si no fuera una restricción, a alcaldesa se lo exigirían también a los demás. ¿Sabes? ¿Entiendes? Yo tengo un punto de vista distinto. Para que sea, entonces. Y el voto en contra no se basa en el criterio de que nos guste o no nos guste, sino que se basa en que pensamos, por su propia explicación, que va en contra de la ley. Entonces no podemos aprobar algo que de primer entendimiento entendemos que va en contra. Ese es nuestro argumento. Muy bien. Llegar a este asunto y el razonamiento de por qué voy a favor, a mí me gusta contrastar siempre todo lo que viene, los perjuicios que puede causar o no. Yo sí sé, y me consta que viene la mayoría, que si quiere que se adapten los vehículos de nueve plazas, pero porque cuando hablas con taxistas, no he hablado con ninguno de los que están aquí presentes, tengo que decirlo, pero sí he hablado con algunos, y la lista de espera a veces, o cuando se encuentran con una persona que no, o sea, con minusvalía, A la hora de transportarlo a veces se ven con problemas. Yo no sé cuántos taxis, porque no he conseguido contactar con Germán, que creo que es el director de la cooperativa de taxistas. Lo he llamado hoy un montón de veces para contrastar diferentes cuestiones, ya que hoy venían tres puntos en relación a ellos, y pudiese darme también otra visión. Yo sí creo que es necesario que tengan que adaptarse coches para los minusválidos. Ya no solo cuando vengan las embajes, sino porque, señores, que tenemos turistas también. Ay, que vienen ejemplo, así. ¿Sabes? Que cuando y, vienen en bueno, masa. Ellos están aquí. A mí me cuentan que a veces se las ven y se las desean, porque no tienen los coches adaptados. A mí que empiecen con los de 9 plazas, me parece bien. Ahora, que ellos creen que puede ampliarse en vez de coches de 9 plazas los coches que son de 4, de 6, de 7, pues genial, que presenten las alegaciones y que lo hagan, pero yo opto por estar en el camino de que se mejore el servicio también para esta gente, con el mismo derecho que tenemos todos. Bueno, pues si ya no hay nada más que alegar, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra?